Desde este lunes 22, de 9 a 10 de la mañana, estará con ustedes Jean-Pierre Mariani Ruiz en Conexión Abierta, tratando temas como salud, innovaciones en el mundo de la informática, al igual que otros de interés para todos. Y por supuesto, buena música. Conexión Abierta por Telepaima 102.9 FM. Diferente.